No, deja por eso. Abus. Oye, chamona, Daya. Mira, date un buen día. No la haga calentar porque se enoja muchísimo el marido, claro. Yo le puedo preguntar algo, chichiquita. Sí, puede, sí. ¿Por qué las veces que yo voy a un supermercado de algún, seguramente, persona que es de su mismo origen, me dan caramelos de vuelta? Sí, pero porque si caramelos, no si hay monedas, no si las comen. No, yo veo la caja que abre, sí, la caja, sí, está llena, no, de monedas. No son de nosotros, son de otra gente, de verduleros. No son de nosotros. Duda, si por ejemplo, sí, si yo voy juntando mucho caramelo, no. Y después llego, ¿me puedo comprar, por ejemplo, un litro de leche con una bolsa de caramelo? Sí. Oye, estamos ya en el sí. No. No, al final no se puede. No se puede. No. Pero ¿por qué no se puede? Porque yo a de Serenísima, señor Julio de Serenísima, no se puede pagar con de caramelos. No, claro, claro, pero yo sí, lo acepto, pero como sí. Vuelto. Se ha vuelto. Sí. A mí me gustaría... sí. Porque ustedes tienen una virtud que es una gran lectura de marketing en general. Sí, ustedes no, por ahí no la conocen. Que asocie cada uno de los de esta mesa con un producto. Sí. Ah, la pelota. Eso es muy, es un don, sí, que tiene. Es muy interesante el ejercicio, ¿no? Sí, sí. Sí, buen ejercicio. Arrancamos por Daniel Martínez, que está afuera. Sí, es Daniel Martínez Odex. Odex. Odex, es Odex. Un limpiador, ¿no? Sí, es un limpiador así de perfección, por credo. Sí. Antiguo, es el Odex. Es antiguo. Es malo, es cosa que ha acompañado todas las décadas. No, nuestro productor, Marcelo Araneo. Marcelo es... es Marcelo... una... deja pensar. Él puede ser un pebete. Un pebete. Es un pebete. ¡Ay, amiga, un pebete! Osvaldo, no se meta, estamos... Sí, es un pebete porque es... es por fuera armadito, pero por dentro es tierno. ¡Ah! ¡Upa! O sea, es bueno, él es muy bueno. ¡Oye, ya voy a salir! No lo hagan. Sí, es bueno. ¿Qué más? A ver, Julio Abraham. Sí, Julio, deja pensar... leche condensada. Vale. ¿Por qué? No, tengo miedo a la explicación. No pregunte más nada. No, pero es bueno porque es dulce, leche condensada. Diego es rico. Oh, sí. Salchichón primavera. ¿Por qué? Porque es salchichón primavera, tiene, por ejemplo, una buena base, pero por dentro tiene sorpresas. Tiene, por ejemplo, aceitunas, morrón. Huevo, sí, tiene huevo. Muy huevo tiene él. ¡Oye, chichia! Sí, dice mi marido. La está retando, ¿no? Bueno, sí, un poco. Pero porque hoy me olvidé de... cambiar las fechas de los vencimientos, para eso. Sí, me olvidé de eso. Es verdad que tiene una frase de cabecera que es no te des por vencido ni un vencido, ¿no? Sí, no será vencido, no, pero porque tiene arriba de un año de vencimiento a los productos. ¿Del vencimiento o del vencimiento? Un año más, sí. Se puede, sí, un año, otro año, sí, 2015, pero sí, 16. ¿Nico Brusco? Sí, Nico Brusco. No, pero sí, sí. No, ¡él es veneno para la raza! Tranquilo. Brumoline. El Brumoline. No, espere. ¿Qué se mete? No se meta. ¿De cuál, Amelia, sí, ese que tiene forma de queso? Sí. ¿Granulado? Claro, querido, el que viene el común, en las bolitas. O sea, no, él no es eso, él es bueno, no es eso. Sí, Amelia, sosiégase. Gracias. Sosiégate. ¡Oye, chachía, boa! Sí. ¿Al final qué producto? A ver, él, yo te diría... Mendicrin. ¿Mendicrin? Él es Mendicrin. ¿Por qué? Gracias, Tete. Porque es... no termina de ser queso ni leche. ¡Lo mató! Es eso, pero es rico. Finalmente es rico. Gracias. Che, de nada. Me caes muy bien, ¿eh? No como la vieja. A que no le cae bien. ¡Epa! A que no le cae muy bien. ¡Pero tuyo! No, pero brusco, mire, porque al final es rico, mire cómo lo está mirando el chino. ¡Horacida! Tranquilo, tranquilo. ¡Chichida! Pero a ver, pronuncie brusco. ¿Le sale brusco, señor? ¡Sumo! ¡Brusco! Brusco se llama, ¿eh? Usted. Tengo miedo. Marido, dice que digas de brusco. Brusco, porque yo tomé un curso en español con señora Julieta. ¿Hizo curso? Sí. Tengo miedo que le pegue a la mujer el señor ese. No. Tiene toda la pinta. Por el tono, por el tono en el que se lo está ganando en contra. No sé, pero usted no sabe. Usted no sé. Él cree que. ¿Usted sabe algún arte marcial, brusco? No, no. No se meta. Sí, perdón. Ya sabe arte marcial. Tengo miedo de saber. Que me toca en la góndola. Borsas. Sí, no, borsa. Borsas. Con una S. Deja pensar. Estoy ubicando, estoy haciendo un mapa conceptual. Vamos a arrancar por la. Ya lo estoy encontrando. Sí, por las góndolas. Ya lo encontré. Ahí está. Ya está. Preparado para faena. Harina de garbanzo. Harina de garbanzo. Preparado para faena. Es una vergüenza. Harina de garbanzo. Es harina de garbanzo. ¿Por qué? Garbanzo. Porque si uno la revuelve con un poco de suavidad, encuentra un producto hermoso. Muy bien. ¿Y cuál es el producto hermoso? La faena, se gusta la faena. Sí, se gusta la faena. Se gusta. Oye, chabochita, metía, dayo, tía. Dice que muchas gracias por elegirnos. Ah, está muy bien. Muy bien. Bueno. ¡Y este petero de brusco! No, bueno, basta, no. No le dije nada hoy. No, sí. No le dije nada. Sí, le dijo algunas cosas, pero bueno. Me dijo vieja de mierda. No, del orto, dice. Ah. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta más a la China, que era con Amelia. Osvaldo está ahí también. La última pregunta que le quiero hacer es: ¿por qué tercerizan tanto la carnicería como la verdulería? Porque en la verdulería no hay gente oriental por lo general, y sí. En la carnicería tampoco. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que ustedes no comercializan? ¿Pero por qué es así? ¿Para dar verduras? Se pone bolivianos. Uh-huh. Y para de carnicería se ponen argentinos. Porque la carne, la mejor carne, y los que más saben de carne son los argentinos. Y los que más saben de verduras son los bolivianos. Una buena explicación. Es una buena explicación. Es un principio de. Escúcheme, ¿ustedes ya pintaron el frente del. ¿De qué color es el frente de su local? Amarillo. Ah, ya lo terminaron de pagar porque me dijeron. Que los que están de azul todavía. ¡Se no se pocha, toma ya! ¡No, si, si, amor! ¡No! ¡Oye, sí! ¡No! ¡Para la borsa! ¿Por qué le preguntan eso? Bueno, porque no terminan de garpar. ¡Cochía! ¡No terminan de garpar cuando están azul! Y después viene la mafia china. ¡Cochía! ¡Llévatelo, por favor! Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas desde el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Yo quiero que anunciar que Martín Requimusi se está convirtiendo en una especie de monstruo. Sí. Monstruo que psicopatea y manipula a la gente con sus argucias. Sí, me parece muy bien esa nomenclatura. Ahí está. Con sus argucias para destruir directamente o para hacer... No, perdón, para proveerse de soldados para el día que hacen de exactamente lo que él quiere. Son como robots. Son robots. Manuela Sáez fue capturada por su hábil lengua, entre otras. Sí. Que varias incluso, veces. Incluso, claro, fue incluso... La hizo, y esto cabe la denuncia, besarse sí. con una compañera de equipo, darse sí. un pico. Sí. Con Vero Milioni. Mira, no quería adresar la otra. ¿Por qué no avisaron, buchón? Dice Fabio Yuri, en un ataque de desesperación. Y en este momento está haciendo todo tipo de sonidos en la máquina, buscando todo tipo de sonidos para manifestarse, ¿no? Y estar presente de alguna forma. Una barbaridad. Estamos junto a la... ¿Sabes que no sé su gracia, Ezequiel? Yo lo tengo Ezequiel, señor Duncan, de toda la vida. Puede ser, señor Duncan, es un... Ezequiel es Duncan. Un sí, sí, pero tiene un apellido, con nosotros, es nuestro invitado el día de hoy, señor. Exactamente. Ezequiel Camera. Camera, ahí está. Camera. Yo me acuerdo, Cam era así, no era de Campa. Del Twitter, no, sí, claro. Era Camera, ahí está. Que es, a la sazón, titular de justamente un centro cultural muy, pero muy importante, ubicado en el barrio de Almagro, en la calle Rivadavia, y entre Armenia, entre Medrano y ¿cuál es? Colombres, ¿no? Y Salguero, claro, Colombres. Claro, Colombres Salguero, llamado Señor Duncan. Exactamente, la casa del señor Duncan. Exacto, la casa del señor Duncan. ¿Qué es exactamente la dirección? Rivadavia 3832. 3832, muy bien, ahí está. Si quieren pueden pasar y... pueden pasar a beber algo, a hacer algo, a escuchar algo, a dar clases o a recibir clases, ahí de todo, de todo. Un hermoso lugar. Y bueno, hermosísimo. Y acá está el cerebro, el hombre que puede hacer que la gente haga cosas que incluso no quiere. Señor Martín Reyes, yo creo que ¿cómo sí está? Quieren. Bien, ¿qué tal? Yo creo que en el fondo quieren. Y en ese poder querer es que yo me valgo de ese deseo que identifico, que la persona no identificó, y yo lo hago realidad, lo materializo. Claro. No. ¿Ves? Por ejemplo, mirá lo que acabo de lograr. Que Fede Simonetti... sí, pero logré despedir eso, le estaba molestando. Esa flatulencia, la ventosidad, molesta. Pero no era mi intención, viejo. No era pero mi lo intención. Logré, sí. Porque es lo que vos tenías que hacer. Estaba llamado para eso. Y ahora Manuela nos va a mostrar los pezones. Vamos, Manuela. Manuela, adelante. Manuela. Vamos, Manuela. ¿Ya los vieron? Nuevamente, Manuela. Vamos, Manuela. Ahí va. 3, 2, 1. ¡Ya! Nipples. No lo no va. Está funcionando. No lo hace, o sea, la inhibió. Creo que a lo largo del programa lo vamos a lograr. Creo que su fanfarronería lo ha logrado, ¿no? Ha conspirado contra que lo haga. Y bien. Ya me siento una tarada, ¿qué querés que te diga? Hoy no. Quiero decirle, hablando de tarados, estuve un día de lo más comedia. A ver. Pinché dos veces la bicicleta, falta de... Y yo ahora me tengo que volver capo, sola, como una narda. Capo. Sí, siempre y cuando no hagamos una parada técnica en algún lado. Pero chicos, que la parada técnica no sea como la del martes pasado con el señor Ezequiel. Terminamos en Duncan. Terminamos en Duncan, viendo pero videos las consecuencias HD. Fueron letales, sí, por sí. Lo menos para mí, chicos. Muy lindos los videos, pero las consecuencias fueron letales. Bueno, pero ¿letales por qué? Y letales porque yo trabajo a las 9 de la mañana, como todos saben, y nos retiramos de Duncan, ¿en qué horario? A las... Tarde. 5:45. 5:45 eran. Ah, muy te tarde. Te juro por Dios. Y yo a las 9 y 10 de la mañana tenía una china diciendo, ¿can I call you? Y no me quedaba otra que decirle que sí. Le dije, che, si hablamos mañana, ¿no te molesta? No, preferiría que hablemos hoy. ¿Pero bueno, por qué hablas con chinas así? Y porque yo trabajo con gente. Porque no hay que discriminar, pero ¿qué viene que de golpe? Porque yo trabajo con gente de China, de India. Mira, ahí la tiene. Hi, Manuela. Manuela, ¿can I call you? Hi, Manuela, ¿can I call you? So I got a question. Yes, my dear, go ahead. I can pick the fucking phone right now, you know? Manuela, so I got a question. I would like to know how is the system for having a... so gracias. So for, I would like to ask how is like to make a complaint. Shall I make it with you? Yes, of course, my dear Donna. The system is not working. Because the system is not working today, because we have some issues, you know, with some beer or something like that. I can't figure it out right now. I have to sleep. Excuse me, this is a very strange radial moment. But if you want, continue, please. Sí. Manuela, ¿de dónde hablas inglés, vos? ¿De qué inglés es exactamente? De la vida, podría decirse. ¿Cómo de la vida? ¿Has aprendido? Porque hablaba como china, ¿viste? Yo me metizo enseguida. He aprendido a los golpes. ¿A los golpes? No, yo... Yudoka, usted, yo no sé cómo... Sinceramente no sé bien cómo aprendí inglés. Pero bueno. La cosa es... No, lo gracioso es que ella me tenía que llamar para explicarme un proceso a mí, del cual yo me tengo que hacer cargo ahora. Y el miércoles fue, bueno... El jueves fue, después de la charla que tuvimos el miércoles, hoy te paso la primera request para que vos puedas trabajarla. Y mi cerebro era, no entendí nada de todo lo que me dijiste ayer, chinita, corazón. Y bueno, cosas que pasan. Y bueno, ¿eh? Así estamos ahora, a remarla, porque claro, yo le hablé a... Hello, how are you, Donna? How are you doing? Y nada, la remé como pude. Yo creo que a lo largo del tiempo se hace insostenible tener una vida así como de... digamos, de comedia, en donde uno visita la noche, en donde... Sí. Y un trabajo formal, que es lo que me está pasando también a mí. Y bueno, sí, en algún momento revolearemos la... O sea, no, en algún momento festejaremos que Ricky Mussi renunció a su trabajo formal. Ay, por ejemplo, sí. Ay, ¿por qué Ricky Mussi? Estamos... ¿Yo? Bueno, pero porque mirá por que, lo mirá, que está... Ahí le sale el machismo. Yo voy a tratar de salvar a todos. Yo voy a tratar de salvar a todos, pero el que viene todos los días los hago primero, lógico, si no... Y pero, no, yo vengo hace mucho más que Ricky Mussi, me parece que... Mira, la cantidad de días venidos gana Ricky Mussi. Bueno, sí. Haceme la cuenta. Dale. Llamá a Recursos Humanos. Llamá. Llamá a Recursos Humanos que nos bajen los legajos ahora mismo. Estoy tratando hace 2 horas de tuitear el dilema y me está re difícil. Está re difícil. Sí, sí, sí, porque es más largo que putear de tartamudo. Pero igual, aún así, lo voy a decir. Que es el siguiente. ¿Qué preferís? Acá venía un redoble. Sí, pero no importa, lo puedo hacer. Así decimos. Ya está. Ahí está. ¿Qué preferís? ¿Salir a charlar de la vida con tu estrella preferida de Hollywood? Sí. Esa es la opción A. O la opción B, la habilidad que siempre quisiste por una semana. Qué difícil, ¿eh? La habilidad bien hecha. O sea, la habilidad como que soñada, sos soñada, perfecto. La habilidad que soñaste. Y muy bien hecha, claro. Y charlar puede incluir otras cosas además de charlar. Esa es muy importante. Me diste un sinónimo, soñada. Me entró justo para que entrara el dilema. Tú sabes lo que te agradezco. Porque estaba que siempre quisiste y no me entraba ni a palo. Puse soñada y ya ahorré un montón. O la habilidad, soñada por una semana. Perfecto. Qué alegría que me diste. Menos mal, ya te pagaste la visita. Ya pagué los 3 tragos. Ya tengo mi voto. Salir a charlar de la vida. Es importante salir a charlar, no es charlar de la vida. Porque podés charlar por Skype y no salir a charlar. No, salir a charlar. Como lo ponemos de acuerdo, ahí está. Tiene que ser de Hollywood. Saquémosle de Hollywood. Puede ser de cualquier lado. ¿Tu estrella favorita? Nacional o internacional, da lo mismo. ¿Vale Máquina del Tiempo? O sea, se puede con un... Sí, va. No, vivos. Vivos. Ah, okay. Vivos. Por lo pronto vivos. Me parece que es más justo. Claro, vale. Sí, es verdad, es más justo. Sí, sí, sí. Más razonable, pues si no... Si no sí, sí, sí. Es... No, no es espiritismo, tiene razón. Tiene razón. Usted, si quiere, Yuri, se puede comentar cada tanto, si quiere, en el coso, ¿eh? No abuse de esa habilidad, de ese don, de ese poder que le damos, pero usted cada tanto se sabe que puede, si no es muy complejo. No, nunca vamos a hablar de lo de ayer. Ayer no pasó nada, yo no recuerdo absolutamente nada. ¿Usted recuerda algo? Nada, absolutamente. Nada, no sé de qué corno me está hablando. Nada. Muy bien. Ahora sí, amigos, ¿qué prefieren ustedes? ¿Podría llevar la cuenta alguno mientras...? Yo la estoy llevando, chicos. Yo ya tengo mi voto. Bueno. A ver, habilidad soñada por una semana. Totalmente. Toda la vida. Bueno, entonces... También. ¿Los dos votan lo mismo? Sí, sí. Sí, porque en el momento en que uno tiene la charla ya con él... ¿Cómo? ¿Puede saberse cuál sería la habilidad? Sí, claro, es importantísimo. Hay que saber qué habilidad... ¿Puede ser un superpoder esa habilidad? Volar. Es una semana. No, habilidad. Claro. Habilidad y superpoder son dos cosas. Habilidad. Sí. Está por ejemplo, modo, volar no cuenta. Porque viene cualquier boludo y se pone antojo por las dudas, ¿viste? Ya no, ni nos necesita ni nada, pero perdón. Me encanta el link. Sí, cada tanto, sí, cada tanto. ¡Pah! El link. Okay. Y me distrae. ¿La habilidad de usar anteojos? Esa muchacha me distrae, perdón. ¿Cuál es la habilidad? Y además le di tiempo para pensar aquí, Musi. Sí, es verdad. No sé. Futbolística, se puede decir. La habilidad de Messi una semana o una charla con quién. Y, pero... ¿Qué haces con eso? No te haces ni un peso. Y la paso bien en el barrio una semana. Eso es tan humilde. Tan humilde. Claro, es verdad. Me encantó. Puedes apostar. Te apuesto a que hago 7 goles. O sea, hay un rédito económico en eso. Se puede buscar. Con la charla es medio... A mí me parece que no. Qué difícil. Sí. Porque está en lo difícil es elegir la habilidad. Claro, yo claramente la elijo, la habilidad. Claro, es que yo pensé poderes, ¿entendés? No, poderes volar no es una habilidad. No, pero es buen momento. Por ejemplo, en mi caso creo que sería, me gustaría tener la habilidad de leer la mente. Pero eso es un superpoder. No, también vale. Es una habilidad, hay gente no que lee la mente. No. Tienen que ser un hecho humano, bien. Un hecho que hagan los humanos muy bien hecho. Por ejemplo, cantar. La habilidad de cantar bien. Claro. Pero una semana, ¿no? Falsificar billetes puede ser una habilidad. Claro. Claro. ¿Ah? Yo la pensé por el lado económico también. Sí. Si quieres hacerlo del lado económico, lo más rápido es falsificar billetes. De toque. Pero yo calculo que necesitará alguna. O robar también. Claro. Robar. Robar y no ser capturado también puede ser una habilidad. Sí, pero sí, pero ser el mejor ladrón del mundo, pero carterista tiene que ser. Porque si se pone a robar un banco, no le va a dar el. La semana no llega. No, si sos el mejor. Una semana. Una semana. Usted tiene que en una semana vincularse con el AMPA, armarse unos truar, el otro, comer la carne, llegar el otro, armarte toda una logística. No sé si llegas a armarla en una semana. Y pero sos el mejor. Ya por lo menos calculas sí, eso. Sí, te puede ir muy bien. No, tenés que, para robarle tenés que robar un banco o algo, una multinacional. No. Robarle a un carterista es un bajón. Un buen mago una semana en Las Vegas. No, pero robarle a Mauro Viale, ponele. Me parece justo. Bueno, eso también me parece. Ahora, de golpe lo agarras a Mariano. Mariano Grondés, abusarte igual, sí. Sí, sí. No, el motochorro sí, sí. Ya. Aparte en el momento te el va a pintar. Le cobra y se le te va a ir de las manos en el momento. El motochorro le da factura a Bedi. ¿Qué le va a robar ni nada? Le trae y media, le pago. ¿Eh? ¿Se te va qué? Se te va de las manos, digo, lo tenés allá grondona y. Sí, se te va de las manos. Al final lo terminás fajando por la duda. Haciendo como esos viejos, ¿viste? Que le pegan a los viejos, esos chorros sí. Raros, ¿viste? Que son para salir en los diarios, eso. Que uno se entiende por qué le entra a falar, lo atra una silla y lo fajan. Sí, sí, no tiene ningún sentido. Bien. A ver. ¿Usted qué elige, Simonetti? La charla. ¿La charla? Sí, ¿con quién? Estoy pensando con quién. Tendría que elegir con una. Madonna. Tendría que elegir una afuera. No. Esa charla es interesante. Tendría que elegir una de afuera por lógica, porque no. Por chance, ¿no? Sí, por con ahí. Eddie Izzard. Sí, sí. Me junto a charlar de la vida con Eddie Izzard, así. Hace una tarde. Una tarde. No, pero que sean invita, vivos. Lo invito a comer un asado. ¿Por también? ¿Qué no pones? Claro, un asado. Lo invito a comer un asado a Eddie Izzard, por ejemplo. Y va, que viene, que maquillaje de acá, el otro. ¿Le entenderías todo a Eddie Izzard? Me pongo, pero a mí me dicen, en las horas 13 de noviembre se me pongo a estudiar todos los días 6 horas. O sea, le entiendo todo. 6 horas, no tampoco, es de 8. Ni siquiera. No digamos boludez. Me pongo a estudiar 6 horas. No digamos boludez. 6 horas, sí. No digamos boludez, claro. Sí, sí, sí. 9 horas sería la ojo media que justa. Si tu habilidad es como relacionista público también puedes llegar. Llegás, es verdad. Sí. También, por eso, las habilidades. Por eso, por eso. Primero elija habilidad, después ve cuál. Yo voy a votar la B, una habilidad. Y mi habilidad sería enamorar perdidamente a la persona que yo quisiese. Uf. O quisiera. Oh. Una semana, ¿eh? Pero una semana, después ya y está. Y después... No importa. ¿Sabes qué? En una lo semana... Lo pensé bien. Lo pensé bien. No. En una semana, si alguien se enamora perdidamente, puede hacer cualquier cosa. Y yo aprovecharía muchísimo ese poder. Podría conocer a Eddie Izzard, podría hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Vos decís? ¿A quién enamoraría? Y enamoro perdidamente... Claro. A Obama. Claro. Ay, no, qué feo. No, por favor. Con Franco Macri. Chicos, ahora que dijo enamorar a Obama, me acabo de acordar algo... Me estoy pasó una situación. No. Me pasó una situación. Como yo tengo conocidos del trabajo de India, me empezaron a agregar algunos indios. Entonces, el otro día, ¿viste cuando te llegan las actualizaciones de Facebook al celular? Vi que tenía un mensaje hace un tiempo de un hindú que me habla con frecuencia. Y nada, la pasé de largo y después nunca más vi el mensaje. Y hoy estaba revisando la casilla y tenía un mensaje de agosto. De este pibe y decía creo que me estoy enamorando de vos y por eso decido alejarme a menos que me digas que el sentimiento es correspondiente. Pero pasó un mes, si te interesa. Desde agosto pasó, o sea... Era un compañero indio. Pero desde agosto, estamos en septiembre, lo dice desde agosto, hoy es primero de octubre. No, en agosto fue el sigo esperando tu respuesta, ponele que habrá sido en julio. Pero... Llama ya, ¿pero qué te entró? ¿Un no leído? No, yo borré la notificación, como que la corrí en el celular y después cuando entré ya no lo tenía como notificación nueva en la compu. Entonces pasó. Pero es un compañero indio de trabajo. No. Es alguien que me ha agregado porque yo tengo gente de India. Entonces, ¿entendés? ¿Y cómo tenemos se está enamorando de vos desde Facebook? ¿Y qué sé yo? De Facebook. La verdad que no sé, no, es imposible. Es un estúpido. Pará, Ricky Musi. Solo banco, por favor. Esa gente que se enamora. Me enamoro de vos porque te vi en Facebook. Un estúpido. Sea acá, en India, en Norcorea, en China. Imagínate que tampoco hemos tenido charlas tan profundas. Pará, me enamoro de vos, le dijo a ella. Claro, un chamuyo. No sé, por ahí... Oh, te falta manija. Yo puedo enamorarme de alguien por redes sociales. Además que los hindúes son como polémicos. Yo podía a los 15 años. Puedo hacer las dos cosas. Yo a los 36. Puedo hacer todo. No. Yo creo que sí. No sufrió lo suficiente en el amor entonces para llegar a esa conclusión. No. Bueno. Estamos hablando de boludez. Mentira. Esa es la opinión que me gusta del señor Fabio Giuri. Pero, ¿por qué decís eso? ¿Cuál fue la opinión? Perdón, porque estamos hablando de boludez. Sí. Mi opinión fue que cuando uno sufrió, aprende a usar el amor después. Y esto me remite a... ¿A qué, negro? No. Bueno. Esta negro, semana, ¿qué tal, querido? Bienvenido, negro. Anoche un momento radial hermoso. Samuel Ollete habló con el negro González Or. Que si nos está escuchando, mi amor, te mando un besito muy grande. Si querés llamarnos, está abierto el número 4010-7157, 4010-7158. Llamanos, bebé. Ahí está. Bueno, negro, ¿qué opina usted del amor? Mirá, querido, el amor es esos sentimientos que nos hacen sentir humanos, ¿viste? Pero el humor se da entre humanos, porque un becerro no ama a su cachorro becerro. ¿No? Es simplemente instinto. Ah, es instinto. Está muy bien. En cambio, el humano ama, porque el humano se da cuenta... ¿Qué se da cuenta? El humano se da cuenta de que... Ahí está, ¿ves? Ahí tenés un becerro. El humano se da cuenta de que para ser humano tiene que estar entre humanos, ¿te das cuenta? Ah, mira, y si uno está entre humanos, cuando uno hay un sentimiento, una energía que fluye que se hace material en expresiones como una carta de amor, un chocolate, un bonobón, un dos corazones, exactamente. Es muy interesante, negro, su teoría sobre el materialismo y el amor, ¿eh? Por supuesto, querido. O sea, no hay amor si no se puede materializar, ¿eh? Si yo te amo, pero no te puedo comprar una flor, entonces no hay amor en el medio. Está un poco patineiro, ¿no? ¿Cómo, querida? Un poco patinero. No, lo que pasa es que tuve un asado con amigos y nos comimos un becerro. ¿Un becerro se comieron? Porque no sienten amor. Pobre becerro. ¿Y es lo único que come usted? Becerros. Ah, ok, perfecto. ¡Ah, y esta bichota que no mienta! ¡Se come cada pibe! No, por favor, Osvaldo, por favor. Mira, no te lo voy a permitir, maleducado, Ubíquese. Pará, ¿cómo estamos entonces en el dilema? Estamos en... ¿Estrés a ustedes? ¿Qué el sí, 3-1. 3-1, Simon. ¿Ah, usted está con habilidad? Sí, olvidado. Hubiera puesto estrella. Fabio Giuri, estrés. ¿Quiere hablar con...? ¿Con quién? Habla, ¿con corazón? Con... ¿Para qué podés hablar vos? ¿Con quién? Para, que es un... es un problema que se tiene que conectar. ¿Con quién? Lo puede decir mientras. Con el Duque Blanco. ¡Ah, David Bowie! ¡Qué bien! Bien pensado. ¡Ay, sí! Sí, bueno, eso lo enamoro. Sí, lo conozco. Pero escúcheme, si usted tiene la capacidad para... Usted tiene la capacidad para enamorar gente. Sorry, discúlpame. Elegí mi habilidad y es enamorar a quien yo quiera. Yo la conozco, sí. Perfecto. Yo la conozco. La conozco... Usted tiene... Primero un día lo gasta en enamorar a un millonario porque no tiene plata ni para tomarse un pasaje a Londres. Va y se enamora un millonario. De ahí le saca la plata. Se enamora de saca un pasaje a Londres, derecho, para el día siguiente. O sea, fue el lunes, estamos martes. Sí. Estamos martes. Me gusta llega que Londres, las operaciones de todo el deseo. Llega a Londres, tarda un día más en enamorarse de un conserje de un hotel. Sí. Donde esté Bowie. Sí, una vez además te la tiene que poner. Más el jet lag, la diferencia horaria. O sea, ahí también perdió un tiempo. No, chicos, por favor, hay camino más corto. Me la están haciendo muy larga. ¿Qué? ¿Le va a mandar un mail? ¿Qué le va a decir? Yo tengo la capacidad de enamorar. Ahí está, busca el perfil. ¿Entendés? Con un mensaje yo le escribo, lo toco de una manera que el chabón me quiera ya en este mismo momento, ¿entendés? Busca el perfil. Me paga el avión al otro día. Ya estoy allá. No, pero usted no es Aquaman que tira una señal. Disculpame, querido. Quisiera saber elegido mi poder, mi habilidad, lo siento. Mire, por más que levante el agudo al infinito, así como... ¡No, disculpame, no, eso no le da, no le hace tener la razón. Y además... Tampoco me hace enamorar, ¿no? No, por supuesto. Bueno, si se iba a afectar, no. Y se lanza la bebida. Muy bien. Bueno, así estamos, amigos. ¿Topa está por ganar un Martín Fierro a qué exactamente? ¿A Topa? Sí. No sé. Ni idea que Martín Fierro puede ganar, pero... ¡Ay, la Topa! ¿La conoce, Osvaldo? ¡Ay, sí! ¿De dónde? Ay, una vez tuve un pueblo, la Topa, y un show. ¿Y? Y bueno, la conozco. De los baños. Químico. ¿Químico? Y nos metimos en un baño químico con la Topa. ¿Y? ¿Cómo fue? Bueno, nos disfrutamos.

Bien, muy bien. Yo tratando de hacer que esta fucking computadora de mierda funcione. Y no está. Mientras tanto, está... ¡Uy, Juno! Volvió Juno un día. Hola, Junito, hermosa. Mirá si a Federico Simonetti le va a importar. Vamos por la B. ¿Eh? ¿Qué le va a importar qué? No sé qué sé. Por la B. Pero ¿por qué me va a importar? ¿Qué te pasa, Juno? ¿Qué? Mira, ¿salir a charlar con de la vida con tu estrella preferida o la habilidad soñada por una semana? Ah, oh, no sé. No sé qué me quiso decir. No sé qué me quiso decir, pero igual me ofendo por las dudas. ¿Eh? Yo conozco ese estilo de... Ese estilo de vida. El estilo de vida. Es toda una característica. Es una característica. Y ahora sí estoy tratando de hablar del Facebook. Abrir el Facebook de Lora Doble. Y no lo encuentro. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ¿qué? Qué difícil abrir. ¿Qué están comiendo ustedes? ¿Dónde fueron? Fuimos al kiosco. ¿A comprar los dientes? Se compró los famosos. No había dientes. Ay, tuve que comprar gusanos, ojos y moras. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo son los ojos, a ver? Y me cobró mal y no le dije. Sí, hay mucha gente. Estuve mal. ¿Y te cobró a favor tuyo? A favor. ¿Y cuánto ganaste? 5 pesos. Y sí, tuviste mal. Pero me atendió muy mal. Ah, cuando me atienden con... Vos también le contestaste mal. Vos le dijiste, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? No, porque le pregunto, discúlpame, ¿tenés dientes? No, me dice. ¿Seguro? Bueno, ¿qué quieres que te diga? No tengo. Sí, me los saco y te doy los míos. ¿Dientes para lo que... Bueno, porque por ahí no lo sabe la gente. Para que lo que no sabe, Ricky Musi es fana de unos dientes que venden directamente. Unos... Nunca comí unos caramelos con forma de diente. Caramelos con forma de diente. Nunca los comí. Sí, ahí está. ¿Los de los colmillos? O... Claro, los colmillos. Los Drácula. Los... Son geniales. Claro, sí. Bien, perfecto. Sí, los de dientes, pero no de Drácula, unos dientes así de... Comunes. Pero tienen como unos colmilletes. Sí, unos dientes comunes y corrientes, Vi una nota hoy que me parecía digna de ser comentada, antes de arrancar con todo, porque vamos a hablar de sexo. Pero más allá de eso, vi una nota que me pareció interesante de ser comentada, que es la siguiente. Voy a ver si se lee bien, porque lo que me llegó fue exactamente una... Dame un segundito, Ay, estas cosas son las que debería preparar en la tanda, pero yo cuando falte productor... Ahí está. Estaba enamorado de una compañera de trabajo y le eyaculaba en su café. Perfecto. La vi. ¿La viste? Sí. ¿Y qué tenés para comentar al respecto, Manuela? ¿La viste entera o la leíste? No, la vi al pasar, la vi en la oficina. ¿A la eyaculación o a la nota? Al café guasqueado, sí. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿cómo va a decirlo así? Bueno, ya le dije la forma. Al café eyaculado, ¿ahí está? ¿Te gusta así? Y, por favor, ya... Bueno, al café eyaculado lo vi, al pasar. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué? Pero lo vi al pasar, la nota. La vi al pasar, por eso estoy esperando que vos me des los pormenores. Bien, estoy tratando de abrir la noticia, pero ahí está. Bueno, contámela, igual si la leíste me sirve tu opinión, yo tomo como verdad. Pero ya el título lo dice todo, estaba enamorado de una compañera de trabajo. Ahí está. Ya está, sí. Fue detenido, ahí está. Fue detenido. En México, ahora sí, tarde o temprano esta computadora me da la iniciativa. Este momento es no radial, es tremendo. Es muy radial. Sí, ahí va. El pervertido se llama John R. Lind. Trabajaba en un comercio de tecnología ubicado en Minnesota, Estados Unidos. Luego de ser detenido, confesó haber eyaculado en varias oportunidades en el café y en el escritorio de una colega. En el escritorio también. Me gusta la nota ilustrativa de la foto. Es cuando ponen en el café esos dibujitos que le ponen la leche y te hacen un dibujito, no sé qué. Artelate se llama eso. Bueno, justo le ponen forma de espermatozoide. Qué mentira del capitalismo. En Minnesota, un hombre fue arrestado por ser descubierto intentando eyacular en el café de una compañía de trabajo. Algo que ya había realizado ya varias veces, según informó SFDP. El pervertido se llama John R. Lindy y trabaja en un comercio de tecnología ubicado en Minnesota, Estados Unidos. Luego de ser detenido, confesó haber eyaculado en varias oportunidades en el café y en el escritorio de una colega porque le gustaba. O sea, porque le gustaba. Si no le llegaba a gustar, hubiera sido tremendo. La mujer empezó a sospechar tras hallar... Acá viene el momento clave. Claro. ¿Alguien me está acabando el escritorio? La mujer, Tito, usted si quiere, usted ya sabe que es como del programa, siempre y cuando no se enoje Daniel, usted agarra, se trae una silla, se acomoda y se sienta y opina. Al lado de Manuela, por supuesto. Manuela, ¿a usted no le molesta que Tito se sienta ahí? No, para nada. Bueno, sí, le molesta, se ve fastidioso. ¿Qué le pasó, Tito? ¿Qué le pasó? No, iba a decir, se puede sentar en esta, pero no iba a... Está bien. Por favor. Vení, Titito, sentate acá al lado mío, compartamos el micrófono. Usted es la sexóloga, Manuela. Tito, usted sabe manejar esto. No puede ser guaranga la sexóloga. La sexóloga tiene que expresarse con propiedad para que no satura. A partir de este momento voy a hablar con completa Ahí está. Coherencia, cordura y tecnicismo. ¿Está ahí, bien? Perfecto. Listo. La mujer empezó a sospechar tras hallar una extraña sustancia en su escritorio. La sustancia. Y luego se descubrió mientras estaba en pleno acto. Y luego lo descubrió mientras estaba en pleno acto. ¡Ah! Lo encontró. Lo encontró. Las autoridades lo arrestaron. Y él admitió los hechos, argumentando que lo hacía para llamar la atención de la dama. La mujer indicó en su declaración que varias veces detectó un sabor extraño en su bebida, pero se lo atribuyó a la leche vencida. Lynn enfrentará dos cargos por conducta sexual criminal, por lo que podría pasar un año preso, con la posibilidad de pagar una multa por $4,500, o sea, 40 y... Salió no sé caro, la joda. Un auto. Sí, un auto. Igualmente, para mí es muy difícil. Imagine cómo hace para acabarle en el café. Porque tiene que primero hacerse de ese café. O sea, la compañera, ¿por qué le da el café que va a tomar? El café es algo inmediato. Sí. Se lo prepara y se lo toma. Estamos de acuerdo. ¿Cómo hizo él? ¿Cómo logró? Él iba y le hacía el café antes. Yo te lo hago. Pareciera que ella se levantaba. Y cuando se levantaba, él en su escritorio iba y traca, traca, traca. Traca, traca. ¿Pero cuánto dejaba el café? Y dueño de una precocidad, capaz, el muchacho que... Sería... Por ahí resolvía rápido, por decirlo de alguna forma. Claro. Puede ser. Usted, Tito, por amor, ¿alguna vez lo introdujo en la comida de alguien? ¿Cómo? Sí. Buenas noches, primero. Bien, buenas noches, bueno. Tito, ¿cómo estás? Okay. Bienvenido a la mesa. Sí, ante todo, buenas noches. ¿Cómo que te dijo? ¿Cómo? Si tiró los pibes en la milanesa. Qué lindo. ¿Dónde fue lo más raro, en el lugar más raro donde eyacularon? Ustedes dos tienen que compartir micrófono de alguna forma o muévanse del lugar. Pero les digo porque no. Usted tiene mala cara. Ya la conozco, tiene mala cara. Y además está masticando chicle. Hace globos muy grandes. Hace globos. Es la cara que traje. Uy, como una mujer dice, eso está rico. Uy, está enojadísimo. Está enojadísimo. ¿Qué le predí? Métaselo en la boca el micrófono así, Tito. Ah. Compartimos. Manuela, ¿cuál es la pregunta? Puedo decir que haya eyaculado en algún lado yo, eso. No, claro, claro. ¿No? Yo quería saber su opinión, algún pormenor. ¿Ustedes tuvieron alguna eyaculación rara en algún lugar vos, raro? Tito, no me señales. Tito, por favor, es para vos, ¿eh? Esta es para vos. Bueno. Momento, Tinelli. Bien. Es que él no puede, ¿viste? No puede hablar sin agarrar el micrófono. Entonces yo quedo lejos, ya está. Claro. Pero verlos abrazados. Se van a sacar mucho. Claro. Esto es una estrategia para que se termine besando ante los terribles celos de nuestro operador Fabio Yuri, que mira lleno de ira. Sí. ¿Qué sí. Cinturón negro, Fabio? Sí. ¿Cinturón negro? ¿Sos Fabio? De ICDC. Fabio, yo quiero decir que el señor Fabio ha puesto hoy en día una foto de perfil de él con altas chascas, Fabio Yuri. Yo la vi. ¿Qué chascas? ¿Qué chascas? Un pelo, pero de Kiss, ¿entendés? Esos pelos así, melena, melena, melena. Bueno, muy bien. ¿Alguno hizo alguna... por amor, qué es lo más absurdo que hicieron? ¿Te gustaba una mina y trataste de llamar la atención? Porque este es un idiota que le sacó el café, que no había ningún pedido, pero... Yo creo que siempre... A ver... ¿Qué hizo? Dale. y así... Estoy tratando de recordar. Así ¿Usted, Tito, recuerda algo? ¿Una locura que haya hecho? Porque yo... No, irme... No, no. No, no hice... la verdad que no hice locuras de amor. Es una triste realidad. Me hubiese gustado ser un adolescente más comprometido con el romanticismo, pero no. Y ahora Manuel hace señas quejándose de que Tito le quita el micrófono. No, lo que hice una vez, porque no sé si era por amor. A ver. Por ahí estaba un poquito caliente con la chica. Está bien, está bien. ¿Está bien? Que fui a buscarla a la casa y salió, pero detrás salió otra persona. Sí, ¿cómo? Mesa era. No, salió el novio. Y mientras charlábamos, el novio se puso en el medio. Sí, ella dijo, es un amigo. Dice, entonces me puedo quedar acá al lado. ¿Por vos? ¿Dijo que eras un amigo? Sí, yo sabía que estaba... lo hace a propósito. Yo sabía que estaba en pareja, por eso fui a propósito. Ah, usted quería... Sí, yo no fui por las más, fui por las buenas. Fui a saludarla, a invitarla... No, usted ya en el momento que sabe que está con la pareja y esa persona va a provocar. No, sí. No sé, bueno, me gustaba mucho. Dije, bueno, voy y me opongo. Si el tipo no se pone loco y no me levanta la mano o se hace el loco, hablar no, no, ¿qué me puede hacer? ¿Qué me puede asustar? Y el tipo se empezó a poner nervioso. Dijo, ustedes no son amigos. Y bueno, no la viniste a saludar. Entonces, yo frío como siempre, le dije, frío como siempre. No te tengo que... Como siempre digo de mí mismo. Un reptil, este. Claro. Le dije, yo con vos no tengo nada que hablar. No lo tomes a mal, vine a hablar con la señorita. Si vos te querés quedar en la puerta, te quedás. Y si no, tengo la calle para salir. Y se quedó. Y le dijo, vos no tenés nada que hacer acá, yo tengo que hablar con él. Después hablamos. Bueno, el tipo se enojó, se fue adentro, cerró la puerta con un portazo. No llegamos a eso. Y le invité a salir ese día. Me dijo, no puedo. ¿Por qué? Y porque estaba... O sea, no tiene más novio. Claro, yo no sabía que tenía pareja. ¿Pero nunca supiste? Sí, me lo imaginaba. Estabas haciendo el boludo, Tito. Claro, fue de propósito. Pero ella también se estaba haciendo la boluda. Bueno. Eso es a lo que voy. O sea, bueno, después te dice, dijo, no puedo porque tengo novio. Dijo, lo que pasa es que estoy en un momento difícil. Obviamente, bueno, que se lo generaste vos. Le dije, yo lo que dije, discúlpame, ¿te incomodé la tarde? Por supuesto. No es que me incomodaste, está todo bien que haya venido. Bueno, escúchame, tenés razón, me dice, sí, yo, ¿por qué le tengo que estar dando explicaciones? Estábamos porque era el novio. Claro, estábamos peleados, ahora pareció que se quiere arreglar. Y justo yo que sabía, yo no pregunto nada. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Te espero. Bueno, me gusta, espera, cuando fue adentro. Me gusta cuando Tito nos... lo que más me gusta de Tito es cuando Tito reproduce en forma directa las charlas que tiene con la gente. Entonces dice, sí, y entonces sí. Le digo, ¿qué hacemos? Claro. ¿Salimos? Claro, así, claro. Nos mete en su mundito. Estamos sobre la calle Gaona. ¿En Ramos? Estábamos sobre la calle Gaona. ¿En qué? Ramos, en donde en Ramos Mejía. Ahí cerca, bueno, de donde era Crash. ¿Dónde están los boliches de Ramos? Claro, por ahí, sí. Por ahí vivía esta chica. Bueno, se fue adentro a buscar, a cambiarse, no sé qué. Yo esperé en la puerta. Cuando salieron los dos. Y bueno, te vas. Y vos, flaco, despedite. Porque yo soy la pareja. ¿Edades? 20 y pico. ¿Viste? A esa edad hay que comer mucho. Claro, claro. ¿Y vos cuántos tenías, Tito? 39. ¿Qué? Perdón. ¿Vos cuántos tenías, no? Porque... No, 20 y pico también. Iba para adelante. ¿Ah, sí, 20 como... y pico? Sí, como sí. Iba para sí, frente. Sí. Nada que ver con ahora. Y ¿no? Dije. ¿Cómo cambiaste, no? Sí, estoy más grande. Creciste, Tito. Sí. Claro, estoy más serio ahora. Escúchame, no. Y el tipo empezó a los gritos en la puerta. ¿A los gritos? Sí, sí. ¡Ah! No, dijo. ¡Ah! Sí, vos no sos el amigo, vos seguro que se... Seguro que se desculean. Usted, claro, sí, empezó, sí. Viste, a bardear. Ah. Y la chica dijo, vos sos un maleducado, claro. Eso no es cosa de hombre, él es un amigo, es un caballero. Bien. Te está escuchando, ni siquiera te contesta. Pues yo no le contestaba nada, tipo. Yo quería que ella resolviera la situación. Pero usted es un y, cínico, bueno, Tito. Bueno, nada. Es un cínico. Yo, la palabra es... Ustedes me preguntaron si por amor o qué... Había hecho algo. ¿Y cómo terminó eso? ¿Se logró? Bueno, se logró nos terminamos yendo. Con la señorita. Con o la con señorita el tipo. Y el chico agarró y dijo, yo agarro mis cosas y me voy. Pero y no claro. Lo tomes así, le dije yo. No te pongas así. Ah, pero vos encima querías quedarme con el pibe, hijo de puta, Tito. Sí, le dije, no te podés poner así. Encima querías calmarlo. Qué tipo, Besitos en el cuello a Manuela. No, lo que está pasando. Sí, lo que está pasando. Manuela, no es hermoso. No dejes, la próxima vez sentate al lado de Ezequiel. No, soy más peligroso. Sí. Y nos terminamos yendo a Las Palmas de Ramos. Total, no está mal Las Palmas, así que chivo no es. No, es no. Chivo. Igual no, chivo acá. El mozo de ahí nos atendió, gentilmente nos atendió. Fuimos a bailar un boliche que se llamaba Camelot, ahí en Ramos. ¿A Camelot? Camelot, sí. Sí. Hasta las 4:30 y después, bueno, nos terminamos yendo en busca de un kiosco de esos que están abiertos a las 24 horas. Ajá. Y eso fue una noche de amor. Y después de ahí no nos vimos más, porque me dijo, yo después tengo que dar explicaciones de esto, lo que pasó. Bueno, le digo, arreglalo y después... Ella una loquita. ¿Ella estaba drogada? No, para nada. ¿Ella no tomaba borracha? No, era una piba que... Simplemente quería llamar la atención de su novio, entonces decidió... No, porque ella dijo que... Ella dijo que ella dominaba la situación. Es evidente. Que yo le gustaba, pero que no estaba segura de la relación, pero que... ¿De la de que tenía con vos o con el novio? Claro, porque en realidad nos habíamos visto dos veces. Como yo la acompañé, o sea, no había una relación. A priori no había. Era una época relación. Que no, para, no teníamos para. Celular. Teníamos vos, que ir sí, yo te, a tocar timbre. Estamos todos de acuerdo, perfecto. Vos lo hiciste con ella una vez. Sí. Lo hiciste con ella dos veces. Sí. Y dijiste, la tercera la paso a buscar en cualquier hora. Claro. A cualquier hora por la casa. Obvio. Tocaste el timbre. Claro, salió un morocho con cara de malo. Y salió un morocho con cara de malo. Sí, me quería comer crudo. Y ahí sucedió todo. Me dijo, ¿a quién? No, primero salió ella. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Nos dimos un abrazo. Se supo. Se supo. Un momento tremendo, un momento dramático. Se supo cuando Tito no era Tito. Era la época. Me extraña. Y escúchame, Tito de barrio, yo de la noche soy Carlos, ¿entendés? ¡Puta madre, viejo! El show de la noche. Entre velitas y velitas. Entre velitas. Es un demente. Velita va, velita bueno, viene. Nada, ¿sabes? Y me quedé con la vena porque dije, no te voy a ver más. Y yo sabía que pasaba por la Plaza de Ramos todos los domingos porque iba a la casa de una familia, no sé, a Merlo, y a la noche volvía. Me quedé un domingo a la tarde sentadito en la plaza. Dije, yo te espero. Vos tenés que pasar por ahí. Ah, esas cosas que se hacían entre internet. Bueno, sí. ¿Y ahora? Llegué a hacer, yo lo ahora hacer. No, ni... Va, depende. Mm. Depende. Era una época que... No, pero yo lo llegué a hacer. Yo llegué a esperar gente. Bueno, ahí, sí, escuchame. Me quedé en la plaza ahí, sentadito, ¿viste? Pasaba la hora. Me cansé de ver parejas que iban y venían. Claro. Chicos que corrían ahí en la plaza. Hasta que finalmente la veo allá a 50 metros. Claro, la veía de lejos. Ya sabés quién es. Y no venía sola. ¿Venía con él? Venía con él muy abrazaditos. ¿Y qué hizo? Y eso sabía que no significaba nada. Igual. No, me quedé sentado. ¿Los vio? No, nos vimos. ¿Ella y él lo vio usted? Sí, obvio. Pero ya no fue lo mismo porque ya se ve que había arreglado su relación. Y nada, dije, bueno. Ya no ya manejaba está, más su situación. Ya está la muestra, así que por más que haya pasado lo que haya pasado, no daba para mala cosa. O sea, yo podía estar enganchadito. Porque me enganché un poquito, estaba medio... ¿Usted tiene una persona que sea el amor de su vida, Tito? No, me gustaba. Sí. Hay una mujer en se el mundo Tito, que sea... Se enganchó Carlos. Tito se engancha, Carlos se enamora. Bueno, sí, claro, es cierto. Tito es cuando cuando sale la batiseñal de Tito arriba. La Tito señal. Claro, la Tito señal. O la sueldo señal, como le quieran llamar. Sueldo señal. Tengo una personalidad. Voy a hacer justicia por como Aníbal Pachano. No, Cutsarida. No, pero en el buen sentido. Aníbal Pachano se sumó a la Ivo Cutsarida. Sí. En el buen sentido. Tiembla el AMPA. Sí. Pum, pum, y se acabó. Dice. No. ¿Sabés cuál es la justicia que hago yo? Vamos a tomar un cafecito, a charlar un poco, bailemos un par de lentos. En el café se enamora. Voy a su lugarcito donde se bailan, viste que bailan arriba de la mesa. Que se tomas algo y le decís al mozo, tenés un lugar más reservado. Más reservadito para, bueno, arriba, viste que todo te mandan arriba. Y claro, si usted claro. Ya sabe dónde es, porque le pregunta al mozo. Hay un lugar, un café, usted conoce Ciudad Jardín. Nunca te dejo Palomar. Mozo, pero lo vino la semana pasada, le dice al mozo, claro. Si ya sabe dónde. Claro, pero viste, si no que dice, vos venís siempre acá, no. No, nada que ver, no. Si no, las chicas empiezan a sospechar que vos sos un... No sé. A mí en el bar me pasa al revés. Hay clientes que vienen y piden. ¿Qué tiene un bar, muchacho? Por supuesto. Que los atendamos adelante de una chica. Mensaje. Dirección, por favor. Dirección, oye, señor Duncan. Sí, Rivadavia 3832. Cuando quiera, Tito. ¿Cuál? Rivadavia 3832, Almagro. Sí. Cuando quieras, te pasas por una copa. Bueno, me pasa eso al revés. Preparame tal trago y mandámelo a la mesa ni bien llego. ¿En serio? Sí, te lo juro. Sí, qué bueno. No voy a decir que. Dígalo. Bueno, no. No, bueno, yo. ¿Empieza con G? Él sería de hacer esas cosas, ¿sí? No. Ah, okay. Hay que comprobar que no era por amor, estaba un poquito. Sí, un café. Que no le pido un café. Un cortado. Un cappuccino, mándamelo a tal mesa. Manuela, me angustia que no participes en claro. Nada y que Tito. ¿Qué quieres que haga? Nada, que cada tanto opine. O sea, yo para bueno. Mí es clave que estés acá. Cada tanto opine. ¿Querés que te abracemos todos? ¿Y qué? Pará, no, la cinta no. Fui microfonista en una época, chicos. Muy abrazaditos. Qué lindo. La grabación de Tito. Ahora puede hacer un remix con eso. Sí. A ver, es así. Tito, ¿cómo te gustaría que estuviéramos nosotros dos? muy abrazaditos. No, Tito. Oh. Bueno, en fin. ¿En qué estábamos? ¿Qué es lo que hacía por amor? Y ya hoy... está diciendo pavada. Eso hizo por amor. Tito, ¿hay una mujer en el mundo que haya sido para usted un imposible que quedó enamorado en ese... Miles. Digo, platónico, pero que una... Por más que haya miles, hay una que usted dice... Yo no sé si me pasa a mí, pero siempre me pasa con la persona que ya está ocupada. ¿Qué? Perdón. Se me... Porque quizás a usted le gusta el rechazo. En algún fondo, en algún punto lo erotiza la imposibilidad de encontrar una... Me pasó, viste, cuando dice, tengo a mi pareja, pero ¿qué tiene? Igual peor cuando te rechazan y... Se van a besar, se van a besar. Y es para nada, ¿entendés? Eso es peor. ¿Cómo me te rechazan porque no le gustás? Que te rechazan por la nada misma. ¿Por qué no le gustás? ¿Por qué no le gustás? No sos para mí, no va. No tengo ganas. Punto. No camina, no camina. No los cantos. Exacto. No, pero siempre pasa en un... Y vuelta a malotear la bebida. Que no hay más. Manuela, cada vez que dice algo que sufre, malotea. Bebe. Primero que nos quedamos cortísimos, ya habría que ir pidiendo al delivery. Segundo que ahí tenemos... Ahí les anoté el teléfono. Segundo que tenemos... Ahí anotado. No, pará, vamos a organizar esta charla. Nos queda una tanda pendiente. Nos queda una tanda de las y cuarto. Y después nos queda una gran columna para hablar de pornografía y todo. Y además nos queda una hora de programa casi. Así que lo que propongo es esto. Primero, mando un tema. Después mando una tanda y después vamos a seguir con el programa, así con todo, ¿eh? Pero mientras vamos a tratar de recargar la bebida. Tito, te quedas, por favor. Si quieres un lugar que más cómodo, pues Manuela necesita protagonizar en este momento. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Son In The Brain, ¿eh? Hoy programa de la música nuestro operador Fabio Yuri, y a quien le pedí encarecidamente que por favor no pusiera todos temas de los 90, se va a Cor 2, ya agotó su cupo, así que nada, sépalo. Carlos nos llamó, Julio de Palomar nos dijo que vota por la habilidad, y también nos escribió Ayrton Sasso Giraud, que nos dice, ve, dudo que cualquier estrella le importe hablar del sentido de la vida conmigo. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? O cualquier otro ser sin jacuzzi propio. Bueno, perfecto, el dilema del día de hoy lo repetimos. ¿Qué preferís? ¿Salir a charlar de la vida con tu estrella preferida o la habilidad soñada por una semana? Tito, ¿qué preferías? ¿Hablar de la vida con tu estrella favorita o una semana con la habilidad que quisieras? No, hablar con la estrella favorita. ¿Y cuál sería? Shader. Rani. No, Rodolfo Rani. No. Geraldine Neumann. Mira. Try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head on the gram to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night to spend. Yes, I'm the pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now they don't believe in the unseen. Look, but don't make the eyes strain. And like me, it's going insane. Yeah.

Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Váyase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 13 a 14, Trifecta Informativa. Toda la actualidad. Entrevistas y la mejor información para empezar la tarde. Trifecta Informativa. Nuestra apuesta es la verdad en Radio Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaró al... ¿Te quedó claro? El Bodaró al... La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Bien, ahora se va a quejar. ¡Ah! Ahí faltó está. El gritito. Sí, Góngora le pone. Pero yo un lo tiro. No, me tira él. No. Bueno, bueno. No se ve. Me lo hace él. ¿Qué cree que te diga? No, lo pide un gritito. Es, no, ese gritito es de Get Off de Prince. Viste que hay un tema, el tema llamado Get Off, que empieza con un. Y se lo mete en medio del tema y ella se vuelve loca. Como la pera llena de chicle. ¿Por qué? Porque usted hace chicle. Porque amo hacer globos. Porque usted es una estrella porno frustrada. Porque usted es una estrella porno frustrada que hace chicles enormes, se los revienta para ahí. No sé cómo manejar la situación. Y Tito, mientras. Mira, Tito se muerde las uñas, ya va por. Ya no le queda. Ya, mira, el dedo se comió en mitad de medio dedo. Tiene los muñones nada más. Ahí está, ¿ves? Ahí está, gracias, te quiero, Fabio. No, agradecerle a quién. Bueno, a papá, que lo pidió. Gracias, exacto. Papá, por el dato. Qué feo, qué feo que te digan papá. A mí el sexo no me gusta, que se mezcle ni familia ni comida. No. Son dos cosas que no me gustan, ¿viste? Ah, te como caramelito. Todo. Ah, bebé, oh, qué ganas de. Pará, te como toda, ¿no? ¿Cómo pienso en pochoclo? ¿Qué dijo? Pienso. Mientras pienso en pochoclo, te dijeron algo. Terrible. Bueno, un fetiche con los pochoclos, está bien. ¿Por qué vamos a discriminar? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar. Un patinón al arrancar, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar. De lo que quieras. De películas porno. Vamos a hablar de porno puntualmente. Pornografía. Pornografía. Triple X. Es un mundo muy amplio. A lo que vamos a acotar es, yo voy a defender la postura de las mujeres intermitentemente, mientras el señor Ezequiel Camera va a postular como usuario, como ferviente consumidor de pornografía, su punto de vista, y nos va a hablar de las distintas categorías que puede haber dentro del porno, porque es una persona que sabe mucho del tema. Mucho sabe. Mucho del el tema. El onanista. Sí, el también onanista. Conocido como... Fuera del aire, Tito Sueldo dijo, y ver porno solo no tiene gracia. A mí me parece que Ezequiel va a estar en contra de esta postura. Desde totalmente, el vamos. Totalmente. Tito es el más romántico, es el romántico de América, que además no apagó el celular como si estuviera. Sí, trin, trin, trin. Pone al lado del teléfono, pone el celular contra al lado del micrófono, cosa que suena ring, ring. Muy bien. Tito no sabe hablar con el otro micrófono, ¿vos te cuenta? Tito, ¿sabe poner el vibrador del teléfono? ¿Perdón? ¿Sabe poner el teléfono en vibrador? Sí, ahora lo pongo. Bien, por favor. Ahora lo pongo en vibrador. Cuando hablamos de vibrador surgen miles de chistes. No, basta. Bueno, yo por mi parte recuperé una nota que escribió una chica, Villanueva de apellido, en un blog que se llama We Love Bear Size. Bueno. ¿Cómo se llama? We Love Bear Size. Love Her Size, o sea, su tamaño. Love Bear Size. Ah, ok, ok. Y esta chica está muy enojada con el porno. Yo quiero que sepas que mi postura va a tratar de ser más medida, pero la chica esta por momentos dice... Los mandaría a la mierda, pero porque no tengo el dinero para mandarlos a matar, ¿entendés? A ese punto hemos llegado. Está muy enojada. Y según esta chica, hay 10 maneras en el que el porno nos arruinó la vida. A las mujeres, por lo menos. A las mujeres. Entonces, sí. Varones también en un punto le puedo arruinar la vida al porno. Bueno, igual me gustaría que arranquemos por esta cuestión de... ¿Qué es lo que te atrae a vos puntualmente como usuario, como... Consumidor de pornografía. Voy a decir una cosa. Que además me es interesante como presentación. Pero masturbar, nos masturbamos todos o casi todos, ¿no? Sí. Todos. No hay que asociar necesariamente. Claro, para arrancar con hacer una separación, claro. Me parece. No asociemos masturbación a pornografía. Por ejemplo, a mí, yo soy desde muy temprana edad. Recurrente de la masturbación, no sé, 12 años, no me acuerdo cuándo fue, pero nunca fui así como muy pornógrafo, muy fana de la pornografía, no fui de tener películas, de ver películas enteras, etcétera. Lo mío siempre fue resolver. Son tiempos diferentes igual en relación a eso, digamos. Desde los 12 hasta ahora, o sea, en toda esa época nunca fui fana específicamente de la pornografía, a eso me refería, ¿no? Pero cuando usted tenía 12, la pornografía no estaba tan al alcance de la mano como hoy. Claro. Al alcance de la mano, para hablar de este tema, es una frase... Exactamente. Genial. No, siempre estuvo al alcance de la mano. Si vos querías, si tenías curiosidad, entusiasmo, todo, podías comprar la tapadita del kiosco. El negro, ¿no? Usted, Tito, participe cuando quiera. Usted tiene que tener el micrófono. ¿Te la vendían siendo menor de edad? Sí. No, vos ya... Siempre tenés el toque con el kiosquero. ¡Tengo 19! Decías así. ¡Tengo 19 años! Y los ojos inyectados en sangre. Y te daba el gráfico y adentro venía con la sorpresa. Sí, yo de esa época no soy consumidor tanto de pornografía, más de la red y la facilidad de... Claro, yo también. De encontrar cosas, ¿viste? Te genera una inquietud más allá, separándolo de la masturbación con Ricky la pornografía. Ricky Mussi es otro consumidor, ¿verdad? Yo soy consumidor. Consumidor total de... ¿Usted, Tito, consume mucha pornografía? Si estoy acompañado, sí. Tito solo, Galloso no. apareció. Sí, no, aparece, ¿A usted le gusta pornografía acompañado? Siempre acompañado. Claro, porque si no... Muy bien. Yo tuve una situación traumática con la pornografía. ¿Qué le pasó? Que fue, una vez llegué a un telo, yo estaba muy contenta, era una situación envuelta en llamas, así como yo el estaba Hindenburg. Con toda la predisposición de... Sí, estaba que se agachaba todo. Encima, es la frase. ¿Edad? Yo tengo esa, necesito contexto. 14. Y no sé, tendría 21 o 22. Ah, bien. No, tranqui. La cosa es que yo llegué, dije, vamos a poner un porno. Estaba como, sí, aprovechemos todos los servicios del telo, ¿no? Y cuando prendí la tele, me encontré con una película porno en la que había una mujer que claramente no me resultaba muy erotizante. Tito, ¿por qué celular? No puedo ponerlo en vibrador. Papá. Además, viste, nada discreto. Venga, que yo no sé poner en vibrador. ¿Usted lo tiene en la mano? Ay, para. Seguimos con me gusta la porque mujer... le suena el teléfono, pero él hace gestos como si molestara, ¿viste? Después que interrumpe con el teléfono, después dice... Hace como si... Ah, el cine mudo. No, hay gente que está escuchando la radio y bueno, se y le dicen cosas. ¿Qué dice la gente que está escuchando la radio? Llaman. ¿Quieren hablar conmigo? Sergio Roda. Te llaman a vos para salir al aire. Sergio Roda nos dice, el porno es salud en su justa medida, pero a mí no me gusta ver porno con otras personas. Nos dice, sí. Claro, terminemos con la historia traumática de Manuela. Che, ¿no le atiende el teléfono? No le atiende el teléfono. Ah, pará. Estamos muy complicados. Y no, si quiere salir al aire, sí puede salir al aire, pero no tenemos forma de escucharlo, sino. ¿Eh? Ah, claro, ¿entendés? Ah, está bien. No, claro, ¿entendés? Hablamos así y nadie entiende nada, pero esto es genial. Bueno, la cuestión es, ya de movida, era una mujer que ya tenía varios años, que no era nada erótica. Y de repente era un trío en la película. Había uno de los hombres que más o menos la piloteaba y el otro era un enano gordo, peludísimo, pero peludísimo por donde lo mires. Y nada, los dos atacaban a la piba, pero de una manera muy violenta. Y además que era tan desagradable a la vista ese hombre que yo no pude más que agarrar mi celular y ponerme a sacarle fotos a la pantalla. O sea, vos imaginate lo que me sacó de eje esa situación. Y después, de ahí en más, como que creo que solo me dediqué a películas eróticas por una cuestión de que no me traumó. Y después descubrí que era un actor porno muy conocido, muy famoso. ¿El enano o el otro? El enano gordo peludo. No, pero te juro Rocco por Dios. Cifredi. Yo estaba, mi situación era, no puedo creer que vine un telo con toda la predisposición y me encuentro esto. Después, la persona con la que estaba en ese momento se cayó dentro del jacuzzi, se resbaló y se cayó. Terrible. Se pegó la espalda muy fuerte. Y yo dije, esto es culpa del porno, ya está. Todo culpa del porno. La culpa, todo culpa del porno. Estigmatizaste el porno. Sí, lo estigmaticé. Además, el enano gordo peludo tenía un pito demasiado grande, o sea, eran dimensiones que vos decís basta. Encima semejante cosa, no, ya está, basta, no quiero saber más nada. La piba no disfrutaba, estaba sufriendo prácticamente, no pude compenetrarme con la situación de ninguna manera. Entonces yo lo que quiero saber es cómo fue la llegada de Ezequiel al porno, cómo fue que se fue adentrando en este mundo. No haga sonidos guturales, uf. No, calculo que normal, la de todos. Curiosidad, intriga, calentura, un poco de todo, claro. Después vas empezando a verle la otra faceta, ¿no? Que no es tan onanista, un poco más educativa, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería la educativa? Y ves cosas que, digamos, ese es el único parámetro que tenés de información. O sea, claro. Está bien. Para mí es extremadamente. Ah, mirá, la gente no se enoja si le haces eso. Dice, mirá, es normal, está por bien. Por ejemplo, pues, cosas así que. No sé, a ver, puntualmente. Fit-fucking. Claro, fit-fucking, escupida, claro. Cosas, juguete, ¿viste? Como decís, mirá. Fit-fucking es meterle un dedo de los pies en algún lugar. No. Fit-fucking es. Puño. El puño. Fit-fucking es puño, claro. O muñón, puede ser. Sí, puede ser también. Muñón. Sí. Valen las dos, porque también hay una industria de porno de gente mutilada. Sí, bueno, el porno tiene eso también, tiene caminos... Tiene caminos turbios, por eso yo quiero que vos me hagas la división en categorías. No, las comunes, más que el a ver. Las más conocidas, digamos, el sexo anal, el oral, HD, todo... Squirt, que es algo que me llama mucho la atención. No Squirt sé si está... es... Sí. No, yo no he tenido nunca la... Ah, no, yo no me lo he encontrado. Expliquen lo que es, si van a Squirt comentar las categorías. Es la chica acabando... La eyaculación femenina, pero en demasía. Claro, un chorro, quasi pis, por decirlo de alguna manera, que dicen que no es, pero las cosas se pueden mezclar. Claro. Mira, acá, mucho la atención. La acá tengo, me metí en una página, big.com, que siempre la recomiendo, para mí es muy rápida, muy sencilla. Tiene distintas categorías, mira, claro. De los tags. Abuso, agresivo, americana, anal dildo, anal fingering, que es dedo, anal fisting, que es el puño, analingus, que es chupar. Árabe, no sé, que será árabe. Army, de ejército, Asian. Aslik, que es también chupada. La mida anal. Sí. Babe, bath, en el baño, bathroom, no sé qué, beach, beautiful, beautiful ass, beautiful up, beautiful ass, eso no importa, bedroom, cara blondie, brutal dildo. Brutal dildo, no, esa es genial. La categoría, sí. British, bukake. ¡Bukake! Basti, teen. Car, cash, bueno, hay mucho de auto, qué sé yo, bla, bla, bla. checas, dancing, dark, decoración, dildo, bueno, adorno, alto, curo, todo. ¿Decoración? ¿Hay uno que es decoración? Sí, decoration, emotional, erotic, extremo, faceting female, hay muchos que son extremos, algo parecido. Humillación, que no sé exactamente, hairstyle, o sea, por el pelo, por las calzas, por esto, por orgía. Hay una de smoking también. Panties. Smoking es muy usado. Smoke, slow, mira, claro, que fuma. Y tiran el humo. Transsexual, becam, young, a ver, estaba mirando. Mucho de adolescente, mucho teen ahí sí. También. Son modas, van mutando también sí. Por modas. Easy ping, espontáneo. Y eso es terrible. Yo te comentaba la otra vez que estaba. Confieso haber visto mucho el humillation. Sí, ¿cómo? A ver, comentame cómo sería una escena. Para que la gente pueda hacerse en te ponen antes, tan, a veces son tan fuertes que te ponen antes la aclaración de la mina diciendo, bueno, es un video, está todo bien, no sé, estoy que viva. No va a pasar esto, claro. Jajando, sobreviví. No vamos a divertir y todo para que esto. Porque después te la graban después. Sí, ahogada en un inodoro. No, hay mucho. Esa de Rocco es Freddy. Esa de Rocco es muy agresiva. No, es mi ídolo. En este sale mucho. Este Tito, usted lo notó sorprendidamente callado. Es lo que quiero decir. No, cuando decían del puño, yo me miré la mano. ¡No! ¡Listo, la bestialidad! Listo, yo siento porque se cayó. No se preocupe. Se usa mucho en el de humillación. Este. Que es este. Es como uno que se llama, no me acuerdo el nombre técnico que es, pero es como un montón de gente. Claro. Como si fuera un bar en círculo, así con las copas, qué sé yo, qué sé cuánto. La. Y una mina en el medio. Lanza una mina en el eso medio. Eso es bucaque. Eso es bucaque, claro. Eso no, es pero bucaque es cuando la manchan todos claro. En ronda. Digamos. Sí, pero no la manchan en ronda. No. Ah, es... viene, se cacha la mina, el golpe sale de uno, va, le entra a dar un poco de bomba, aparece un pelado. Sí, claro, la atan, la desatan. Le pegan latigazos. O sea, hay unos cachetazos de más también. Sí, hay como una maestra de ceremonia que organiza como todo eso, o maestro de ceremonia. Y generalmente hay un pelado que la pone y una maestra de ceremonia. Son como dos fijos. El protagonista y la protagonista. Exacto, digamos. Y la protagonista. Después, decorado. Sí, exacto. Pero bueno. Bueno, volvamos a las categorías que son las predilectas. Las predilectas mías, bueno, a ver, Squid. Explicaba un poquito de cada cosa. La de la acabada larga, el chorro, digamos. El chorrazo. ¿Cómo hace? Hay una técnica ahí, ¿no? La verdad no. Creo que ahí hay una técnica que va más allá, ¿no? Y calculo que no todas las chicas tienen esas cualidades, no las tienen trabajada. Claro, sí. Exactamente, sí, puede ser. Después, últimamente, estaba muy con el tema látex y decoraciones, por decirlo de una manera. Botas, ajá. Acrílicos, dildos. Porque viste que comúnmente todo el porno cae en un punto grasa, por decirlo de una manera. Y sí, estético, sí. Claro, pero hay algunas no, que están un poco más cuidados. Hay ciertas actrices que tienen. Sex como... art también está. Claro, sí, no tan yendo al art, sino a ese cuidado estético. No es un Belladonna, un Sasha Grey. Esas claro. Actrices más. Guerreras. Sí, sí, sí. No sé si las conocen, se las recomiendo las dos. No, sé que el otro día fajaron a un novio, no me acuerdo el nombre de esta chica, una chica que está todo tatuada, no, una chica que está todo tatuada y rapada acá, una morocha así, media como una especie de pin-up. Bonnie Rotten. No. Puede ser, tiene tatuada. La otra más famosa, que no es esa, es como una que es rapada acá, de ojos claros, morocha. Y puede ser Belladonna tatuada y media rapada. Bueno, no me acuerdo, ahora te lo averiguo. Belladonna fue novia de Nacho Vidal, creo, ¿no? Ah, no sabía. Sí. No sé. Otro gran actor. Sí. Junto con él. Claro, él es gallego, Nacho Vidal, ¿no? Sí. Español, sí. Y Rocco es italiano. Rocco italiano, sí. Pero tienen videos juntos, ¿eh? Sí, son dos grandes. Son, sí, son los dos popes. Messi y Cristiano claro. Del porno star de los últimos 5 años. Más 10. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra categoría? A ver, el tema de los dildos también me llama mucho la atención. El dildo, el consolador, la cosa, el extra, digamos, en el acto. Sí. Después, ¿qué más? ¿Qué es lo que te gusta del extra en el acto? No, es una... ¿cómo se dice? Christy Mack, es la que decía. Ah, no la tengo esa mucho. ¿No? Ah, está bastante bien. A ver, sí, mostrame, sí, por favor. Calculo que sí. Sí, es esta. Mira. ¿Y qué pasó? ¿La fajó el novio? Sí, sí, parece que le dieron. Oh. Sí. Yo le venía siguiendo la carrera. Está muy buena. Sí, es precioso. Sí. Son... Posteate una fotito. Bueno. Alguna, para que la gente vea. El accesorio, no sé, hay algo más, una herramienta más. Pero dijiste extra. Utilería. Claro, el dildo, digo. Pero dijiste extra por Y por un más plus allá de o por el otro. Tamaño. No, porque no, hay no, por el plus cosas... también puede ser también, pero tanto por tamaño como por plus. No, no te importa si se excede el tamaño. No, puede ser también chiquito, depende, ese tenés, hay varios, acrílicos, acero, gomas que vibran, que no. Cada cual tiene su magia. Yo creo que hay dos perspectivas distintas con respecto al porno. La primera sería que hay que lanzarse a investigar, porque claro, siempre lo primero que le ofrecen es más o menos lo que la mayoría de la gente está consumiendo. Y la mayoría de la gente no es que tiene la actividad de consumir el porno o estar en contacto con lo que efectivamente lo erotiza. Sino entran con, y ponen play. Claro, entran con el lugar común. O sea, tómense el tiempo y liberen el prejuicio para ver, bueno, a ver qué fantasía le despierta eso. ¿Podría Ezequiel darnos un top 3 o ciertos tips para el que quiere arrancar? Por ejemplo, si pensamos, una mujer que quiere arrancar a ver porno. Primero vos más o menos hombre. Tener claro lo que le gusta. Claro. Si a mí me gusta esto, esto y esto. No. Y pero cuando te lleva la curiosidad, por ejemplo, yo tengo curiosidad y a mí me gusta, no sé. La curiosidad te va a llevar más o menos por caminos que están inducidos en base a lo que vos te gusta, ¿no? No sé. Bueno, pero en el caso patrones de la mujer... Patrones de búsqueda. Por ejemplo, alguien que arranca de cero. Categorías. Para mí la búsqueda por categoría ya segmenta un poco lo que vas a buscar, digamos. Cuando te aparecen todas las categorías ahí, ya es más fácil la búsqueda. Si no es como dice él, un océano de culos bueno, y tetas. Planteemos top 3 de sitios donde se puede ver porno, donde estén establecidas bien claras las categorías. Pornhub para mí es una... Pornhub. Sí, Xvideos y Tube8 son... Para mí son tres páginas de cabecera. No sé, Fede Simonetti, ¿qué opina? A mí me gusta mucho Big. Beeg.com me parece que es muy sencilla, una plataforma muy sencilla. No soy gran consumidor, así que no sabré decir, no te puedo recomendar otras dos, por ejemplo. Pero sí, consumí mucho tiempo el erótico Taberre. A mí me alcanzó con el erótico Taberre. Sí, con el revista Maxim. No necesité mucho más. No, después está bueno cómo, muy creativo, cómo trasladás el porno a tu vida sexual. Es así. Claro. Eso, ¿cómo es el pasaje? Obvio que sucede. Ese pasaje, porque quizás no te encuentres siempre con otra persona que esté tan abierta o que tenga esa misma curiosidad. Y lo vas manejando. Tampoco vas a decir, bueno, como un fit-fucking, porque por ahí es medio trash. Pero hay cosas que, che, mirá esto, el dildo, unos tacos, unas cosas que vos más o menos lo vas charlando, le vas generando. El dildo podría ser una opción para arrancar. Y el dildo está, el dildo siempre está bien. Porque hay muchos varones que le tienen miedo igual al dildo. Es demasiado, es muy violento. Claro, sí, es una piña en un orificio. Es heavy. Igual también ves con la persona que estás. Claro. Lo vas manejando. Sí, tal cual. ¿Te pasó alguna vez de poder practicar fit? No. Tampoco me interesa. Me da un poco de pudor eso, ¿no? No sé si andaría metiendo puños por ahí. Ajá. Pero, lo sé, se ha llevado. El tema dildo, todas esas cosas, hay que llevarlas a la vida. Se los recomiendo. Sí, obvio. Decime, a ver, llevarlas a la vida, estamos de acuerdo. Está perfecto. ¿Qué tal es la recepción? O sea, ¿nunca te pasó de golpe que te digan, sí, y ahora me toca a mí? No. Porque no, ese no es el temor, ese es el temor famoso de tal vez los hombres, ¿por qué? Del dildo, de bueno, sí, nos pasamos de liberales y de golpe terminás con penetrado por un aparatito. Terminás lastimado. Por un fit ass. Bueno, a ver. In your ass. Finger, ¿cómo anduvieron? Porque acabó los hombres de la mesa. A ver. Yo también. No, sí. Me parece. Sí. Recomiendo Tito, a todos. Tito, agarra el micrófono. Te meten semejante. ¿Le metieron al garfio alguna vez? ¿Perdón? ¿Le metieron al garfio? ¿Perdón? En el ano. De golpe una chica dijo, bueno, no, después de mucho trabajar, plup, mandó garfión. No, pero se bajan bastante y juguetean un poco ahí, cerquita con la lengua, bueno. Bien, y... Gachineándolo. Pero dedo... Sí, se está gachineando, chicos. Es demasiado para mí. Está agarrando. Yo estoy acá al lado viendo cómo la gallina toda la vida en este programa. Pero no, me estoy tocando la pierna porque tengo un calambre, de verdad. Hasta la rodilla. Ahora le dice calambre, ahora le dice que vergüenza. Y pierna le dicen. No, de verdad, tengo un calambre porque el sábado tuve que bailar. Sabe que bailo. Soy bailarín. Soy bailarín. Y estoy todo calambrado. Es eso. Bueno, ¿le han metido un dedo? Claro. No, meterme el dedito no. ¿No? ¿Y no le gustaría? No sé si yo le digo comiendo, Tito, ¿que vos me querés meter el dedito, Manuela? Si no, no, no se pa... Si yo te, si yo te digo mal, No, Tito... Manuela, usted tiene que hacerse cargo. En algún momento se va a tener que hacer cargo de sus palabras. No venga acá a histericar a decir no, le meto el dedito, no, porque después va a decir ¿para cuándo lo del dedo? Y usted después se va al mazo, guarda todo, se tira todo. Entonces, por favor, por favor. Tito, hablemos de otra persona, no se ponga en primera persona. Y usted no sea el canchero, Tito. No, no, si una mujer amarilla para los dos. Amarilla para los dos. Para usted, por esta, y usted también. No los quiero ver pelear más. Si una mujer X, cualquier mujer, viene y le dice, Tito, te quiero meter un dedo. Tito, no, ¿qué hace? Lo que pasa es que yo con las chicas que por ahí conozco son todas. No me lleves a. No me lleves a. No son chicas así, viste, tan atrevidas. Hoy por hoy viene ya. Por ejemplo, no, la chica que está en el programa con nosotros. Cualquier chica. ¿Cómo la chica? Viene y dice... viene y dice, Tito, te quiero meter un dedito. Tito, ¿cuál es la respuesta? No sé. No, pero no te pregunto. ¿Sí o no? ¿Vamos por sí o por no? Sí, no importa, tiene razón, si pregunta, no pregunta, no. Pero no, porque no es un dedito. Claro, explique, no es así tampoco, Manuela, no soplale a hacer botellas. Mi categoría fue... Claro, no hay que venir preguntar. Disculpen, ustedes fueron los que arrancaron la discusión del dedo en el culo, ¿no? No. Manuela, ¿qué dijimos del léxico y la forma? Del dedo en el ano. Ustedes arrancaron el debate y dijeron sí, quedó Tito esperando respuesta. Yo cuando estoy con la señora no le pregunto, ¿te gusta, no te gusta? ¿Usted está... No, ya dijo que no lo ha hecho, entonces quizás la pregunta es si lo haría. No sé, tendría que estar en situación y ver, pero no creo. Entregarse, ¿no? Claro. Claro, no creo. Pero siempre que estés con una señorita que son medias, que no son tan atreviditas, ¿viste? Son señoritas que hacen el sexo normal. Yo lo pregunto porque quizás en esta mesa somos muy amplios a nivel mental, pero a mí me ha pasado que un amigo mío, yo le he dicho, ¿no probarías? Y me dijo, jamás. No, me dijo, para mí, mi dignidad está en el culo. No, y yo es un pelotudo. Decía a tu amigo que es un pelotudo. Toque mi dignidad. Ya está roto. Por favor. Por favor, decía a tu amigo que está diciendo cualquier batata. Yo pensé, estás siendo demasiado determinante, me parece. Una vez una mina me quiso meter el dedo de culo, la cagué a piñas. No, esa boludez es una tontería. Lo que sí es importante es el trabajo previo, chicas. No se manda el garfio, no se manda el garfio de la nada. No se manda, ¿cómo da Frop? No. Eso lo hace el proctólogo y con Ashley también. Ahí uno entiende muchas cosas de... Está en el culo. ¡No! ¡Ay! Yuri, tremenda la que grabó Yuri. Te estoy odiando, Yo me miro las manos nada más. No, pero Tito, usted se supone que... Usted no anda con chicas, ¿eh? No. Por favor, Tito. No, hacen el sexo normal, como... O sea, no... No tuve todavía la posibilidad de conocer una chica... más subidita de tono en la cama. ¿Qué es eso? Pero en tantos años, Tito. Igual. Y en tantas historias. Éramos tan pobres. No, es raro. Capaz que Tito es una persona que maneja mucho la situación también. Entonces, quizás la mujer queda en una situación más de pasividad. Pero... Me gusta laburar mucho. Yo laburo mucho ahí, ¿eh? ¿Ahí dónde? En todos lados. Ahí en todos lados. Ahí en la puerta de atrás. Claro. En todos lados. Soy muy fuerte. Lo corrieron de atrás, le metieron un fan. Moderna, novedosa canción. Ay, pobre señor. Pobre señor, la que cantaba de chiquita esa canción. Yo no soy muy... De preguntar con el dedo. No me enloquece. El dedo inquisidor, ¿no? No me enloquece en general la parte anal, no es que... Son gustos, Dios. Sí, son gustos, por supuesto. No tiene una con un amigo, anal. No tengo fijación, no. Pero hay muchos hombres que, sí, ahora ni puedo. No, a mí me da lo mismo casi. Yo te diría, me prefiero por adelante siempre. Mirá, ¿probaste varias veces igual? Sí. Bueno. Por lo menos unas 30. Puede que no sea lo tuyo. Unas 30, pero no. Unas 30. Sí. No, pero no me vuelve loco. No me parece que... Me parece que está más vinculado al simbolismo. Que a lo... Y aparte, pero igualmente a un simbolismo que no todos eligen. Por supuesto. Porque ese simbolismo de que, como asociar eso que es placer a una medio una reducción... A servidumbre que no termina no estando buena porque lleva a la angustia, a la servidumbre. O sea, me parece que en mi caso yo ahí comulgo con ustedes, Simonetti, no. Gracias. En mi caso siempre planteo esto. Ante la duda, perineo. Consulte a su médico. Ante la duda, perineo. ¿Cómo perineo? Perineen. ¿Cómo el perineo? El perineo es como el sensor. O sea, yo creo que lo que decías vos de no vengan, no, el perineo es para mí el fijándote por ahí, ¿entendés? Claro. Si vos empezás por estimular el perineo, eso te va a dar la pauta de si ese chico quiere ir un poco más o no. Obvio. O hasta ahí está bien. Andá fijándote por ahí. Y, y el perineo es una linda zona para estimular. A mí me gusta el perineo. Sí. Bien. Sí. Bueno, a ver, ¿quieren que les tire alguna de las cuestiones que esta chica plantea, Villanueva, que el porno nos ha arruinado a las mujeres, a ver qué tanto comparten o no? Vamos a tirar así algunas, porque las clásicas ya, o sea, son sabidas. La primera que dice, nos arruinaron el ambiente. ¿Por qué? Porque en todas las películas porno como que se da un clima muy proclive para tener sexo, las sábanas, las texturas. Pero cuando uno está en la casa, la cama rechina, tenés a la vecina de fondo retando al perro, ¿entendés? Como que son cosas que han deserotizado. Como que no representa realmente la manera en la que la gente cotidiana tiene sexo. Según qué porno. Claro. Si uno pone las tortugas pinjas, por ejemplo. Que estuvo Víctor Maitland, estuvo en este programa, invitado, por favor. Remite inmediatamente a la situación cotidiana de uno. Por supuesto. Igual también se puede buscar el sexo en la situación no cotidiana de uno. Digo, o sea, podés contar el escenario. Decir, che, vamos a enchastrar todo. Te vas a otro lado, o sea montás el escenario, no hace falta garchar siempre en tu casa, perdón. Muy bien. Claro, perdón, si bueno, acá se puede decir cualquier cosa. Es cierto, ese punto está a favor de ustedes. Por ejemplo, digo, o sea, si estamos en casa y los nenes durmiendo, tampoco vas a entrar a revolver artefactos por todos lados, claro. Quizás puede ser. Otra cuestión que esta chica dice, nos han arruinado los cuerpos. Uno está esperando que la mujer sea 100% sensual, sexy, con todo en su lugar. Y el hombre que sea todo trabado, que tenga unas medidas que sean extremadamente, ni siquiera gozables, diría yo. Yo me arriesgaría a decir. Dolorosas. Pero eso no lo hizo el porno, eso lo hizo la cosificación del cuerpo humano en toda la televisión y en la mediatización de la humanidad. Pero tal vez el porno pone un énfasis. Pero, no, pero de hecho una de las categorías que más se consume del porno es amateur, por ejemplo. Totalmente. Gente común. Claro, filmándose con su iPhone HD y suma, bueno, ahí tenemos otra categoría para la gente que quiera empezar a indagar. Que me puede pasar porno a mí. Amateur. Porno amateur, sí, está bien, está bueno eso, mírenlo. Es, bueno, entonces esto sería gente que se filma de forma casera y eso empieza en página, a circular. En su usuario, en sus páginas de internet y ponen su acá su tenemos video. Una respuesta bueno, para Bueno, Cam 4, eso. Por ejemplo, es una expresión de eso. Bueno, sí, entonces acá tenemos una respuesta. Tenemos, nos han arruinado los previos. Como dice, gracias al porno muchos hombres se creen que basta con rozarnos con un dedo para que chim, pum, pam, empecemos a tener fantásticos y múltiples orgasmos. ¿Cómo se llama la chica? No, tuvo mucha mala suerte. Claro, tuvo mucha mala suerte. Está enojada. Está enojada, miró mal porno, claro, la llevaron mal. Pero bueno, claro, ustedes no creen que gracias existe al porno llegó a fin de mes, o sea, todas sus angustias se la está volcando al porno. No, pero escuchen, paren, porque yo soy la mujer y yo tengo las experiencias quizás de este lado. A ver. Sí. Yo me he encontrado con muchos hombres que no reparan en la previa, que es como... Bueno, pero no es culpa del porno. Paca, ¿eh? Un boludo nace. Y en algún lado, pero uno también aprende por lo que ve, ¿de dónde sale si no? ¿Entendés? No, hay... Lo puede entender mal también. ¿Sabés de dónde sale? Sale de que hay una educación sexual y un imaginario social en donde la mujer no disfruta... Me encanta cuando hablas la mujer no disfruta del sexo y el hombre sí. Sí. Entonces, ideológicamente se cría así. Entonces el hombre tiene que poner y acabar como si fuera una carrera de obstáculos en la cual uno va saltando obstáculos y llega a la meta. Y entonces se cría con esa filosofía donde hay un solo elemento activo en el sexo, que es el hombre, y entonces la mujer se tiene que negar hasta que uno la convence y entonces concreta. Claro, entonces no hay ningún reparo en parar la pelota y ver qué está pasando, disfrutar un poco, a ver qué pasa, tomarse tiempo, dejar que se pare, que se baje, que se pare, que se baje, estar 2 horas, si querés estar 3 horas, o sea, hay como una decisión, por hombres y por mujeres también. Sí. De hecho, la nota es de una mujer. O sea, y de hecho es muy común que, por ejemplo, si la mujer no llega, es bueno, no sé, otra vez... Después probamos. El hombre, yo creo que en una relación sexual siempre va a buscar la eyaculación. O sea, no, hasta que maduras. Claro, hay un punto en quiebre. Me encanta ahí. Hablar con gente madura, muchas gracias. Se llama de los 30 años. 30 para, claro. Dejar de conejear día, para... O sea, todas las que estén escuchando empiecen a agachar con gente de 30 para arriba. Martín, porque... igual Ricky Musi tiene como 42 de maduración. 42. Pero sabe que el otro, justamente... Está en barrica de roble. O sea, tiene 26, tiene, pero sí, mentalmente tiene 27, 4 o 5. Sí. Estaba pensando justamente que el otro día hablábamos, a un paréntesis, de la cuestión de Tinelli, ¿no? De claro. Si es culpa de que Tinelli ofrece esa mierda que la gente lo consume. Uh-huh. En algún punto creo que acá el porno, mientras Manuela desarrollaba su columna, yo pensaba en hacer la aclaración de que ahora no tanto, porque está, si uno hace como una investigación, más o menos ve que hay un poco más de democracia en el porno, ¿no? De que hay muchas categorías. Pero hasta hace 10 años, el porno que uno consumía en ese video, en esa clandestinidad a la que se hacía referencia antes, siempre aparece la mujer como objeto, sí, de placer y nada más, claro. No como sujeto. Claro. La coca sabe. Ahora bien, eso no es tampoco culpa de la gente que hace porno, porque la sexualidad entera, hasta hace 10 años, no sé si 10, o hasta el día de hoy, podríamos decir, sí, está un poco trabada en esa línea. Claro, era funcional a esa forma. Cada vez un poco menos, sí, pero digamos, eso es expresión también de cómo... Claro. Nuestra generación, ya no tanto, pero sí generaciones un poco pasadas, como establecieron ciertos consumos o se mantuvieron dentro de ciertos parámetros de consumo. La sexualidad exactamente de esa manera. La mujer como un objeto, el hombre también con muchas imposiciones, como por ejemplo esto de lo que bien hacían referencia, de obvio, que tiene que rendir, si se echa 5 polvos es más tipo. Sí, sí, si le meten un dedo en el culo es un trolo. Y nunca, y siempre hay un alejamiento de lo que es las zonas de placer, ¿cierto? Esto de que una desconexión de al hombre se lo juzga por eso, y al hombre a su vez se lo impide conectar con lo que es el goce de la mujer. Claro. Porque siempre la mujer está, bueno, si finge, no importa, simplemente recibe, ¿no? Sí. Es como la... Yo creo que en lo que podemos estar todos de acuerdo es con esta cuestión que critica esta chica, que criticamos varias mujeres, que es, nos hicieron creer que the bigger, the better. O sea, que cuanto más grande es mejor. Y eso es algo en lo que estamos en contra. Es la chica de la columna, tanto como sí, yo. Sí, sí, pero es... Creo que todos podemos congeniar en que sería un buen momento de ruptura con esta cuestión del tamaño en exceso, porque para disfrutar no nos hace falta... Sí, pero es como dicen, también una cuestión social de es una cuestión, pero bueno, por algún lado hay bien, que empezar a quebrar. Claro, ¿viste? Este claro, podría ser un punto de partida muy interesante. Como último, así, ya que estamos hablando, ese es el mensaje. El porno ha incursionado en un montón de categorías que pueden ser más accesibles y que se pueden amoldar perfectamente a los gustos y a los deseos y a las curiosidades que cada uno tenga. A mí me gustaría, Ezequiel, si vos tenés, a ver si podés aconsejar, por ejemplo, para una pareja que en conjunto quiere empezar a ver porno, desde la curiosidad, desde querer abrir sus horizontes, si tenés alguna recomendación que para vos crees que sería ideal para una pareja que quiera arrancar con el mundo del porno. Puntualmente sacarse de todos esos tabúes de, sí, como decíamos, el porno es esto, sí, el porno es lo otro, es, no deja de ser dos personas teniendo sexo. Y después que vayan en base a los gustos de cada uno. No sé si están con... O de los dos en conjunto. Claro, también. De los dos en conjunto también. Eso también te quería decir. No es una guerra de géneros el sexo tampoco. El porno en... Es para los dos, está hecho para los dos, por los dos, digamos. Tienen todas las posibilidades los dos. Y para la pareja eso, lo que busquen entre los dos comunes denominadores para empezar. ¿Tenés alguna página para recomendar que vos creas que puede contener porno no, para esa, ambos? No, y esa, Pornhub, Tubate y XVideos. Pornhub. Muy bien, amigos, si tenemos que elegir ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore, es... Para, a ver, por favor, redoble. Ah, lo dejé, mira, pero... Mirá que sos, mirá que te avisé. Bueno, agarro papel. Rimusi, a ver, ganador es... Ayrton de Sasso Girod. Muy bien, perfecto. Ya le estamos mandando un mensaje. Ayrton, muchas gracias, Tito. Porno no es lo tuyo es el contacto directo con las chicas. No, gracias por invitarme. Yo si puedo aportar algo. Ezequiel, por favor, cuando quieras. Ezequiel, muchas gracias. Bueno, ese es el mensaje. Abrámonos al porno, que el porno ha variado y que nos quiere acaparar a todos. Si nos va a servir. Abrite el porno. Señor Duncan, queda en... Rivadavia 3832, de martes a domingos, a partir de las 19 horas. ¿Tiene la página? ¿Los contactan ahí? En Facebook, la casa señor del señor Duncan. Duncan. Gracias, señor Duncan. Bueno, a las 6 estuvo Martín Requimosi, Federico Simonetti, esto es La Hora Doble. Nos reencontramos, mira, le dejamos justo, Santibáñez, no se preocupe, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche en esto llamado La Hora Doble. ¡Pasa!